tengo guardados vida, yo tengo guardados vida, mil versos del alma pa' cantarte a ti y llevarte serenata, y llevarte serenata, implorando cariño que calmes mi llanto, que no mates la esperanza que me está ayudando a vivir. No ves que me estoy muriendo por quererte tanto, que con esa indiferencia me estás condenando a sufrir. Ay, no me niegues tu amor que estoy necesitando. Yo necesito tu amor, vida mía, como arena en la playa, como el niño a la madre, como el cuerpo a la sangre, como lluvia que llega y le da vida a la planta. Yo necesito tu amor, vida mía, como arena en la playa, como el niño a la madre, como el cuerpo a la sangre, como lluvia que llega y le da vida a las plantas. Para ti, Carmen Cecilia. Amores pasajeros, tuve amores pasajeros, como el marinero que besa y se va. Fui dejando en cada puerto, fui dejando en cada puerto un amor bonito, soñando quimera. Pero al fin ancló mi barca para no volver a zarpar, porque contigo he encontrado el freno a mi carrera, y si no vas a quererme no me volveré a enamorar. Porque el corazón me dice que tú eres mi dueña, yo necesito tu amor, vida mía, como arena en la playa, como el niño a la madre, como el cuerpo a la sangre, como lluvia que llega y le da vida a las plantas. Yo necesito tu amor, vida mía, como arena en la playa, como el niño a la madre, como el cuerpo a la sangre, como lluvia que llega y le da vida a las plantas.